Los casos que hemos tenido en el InfoDF son 7 a lo largo de la existencia del Info, de 2006 al cierre de 2008, y pues sí, efectivamente nos han pedido actuaciones dentro de la averiguación previa, información cuantitativa de cuántas averiguaciones previas existen de determinada persona, y el InfoDF, en la interpretación que ha tenido sobre este criterio, bueno, ha tenido que las averiguaciones previas en trámite, como dice la ley, bueno, se reservan, y aquellas averiguaciones previas consignadas, pues se le da la debida publicidad. Ha surgido evidentemente debate en el interior del pleno del instituto, sin embargo, en los sitios específicos sí han sido por unanimidad el considerar en qué tiempo se considera una averiguación previa concluida. Y bueno, se ha considerado obviamente la legislación penal en este caso y la ley de acceso a la información pública, y siempre se trata de ponderar ambas legislaciones, obviamente atendiendo al caso específico. En el caso, cuando piden averiguaciones previas de no ejercicio de la acción penal, cuando se ha determinado su publicidad, y en aquellos casos en los que han obtenido uno particularmente de una figura pública, en este caso fue de Rosario Robles, que pidieron averiguaciones previas, entonces, bueno, se dio el dato correcto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, atendiendo a sus principios de confidencialidad, de legalidad y de secrecía, reservó la información, en tanto que vulneraba el debido proceso en justicia de señalar. ¿Qué fue lo que se motivó en el pleno? Bueno, que era una averiguación previa concluida. Esta persona se impugna a través de la vía jurisdiccional, que es el único caso que tenemos de algún referente del órgano jurisdiccional para que dicte alguna referencia, sin embargo, pues este juicio se sobreseyó a fin de cuentas, que no permitió realmente por parte del INFO conocer el criterio jurisdiccional. Se sobreseyó en atención a que pues la Procuraduría ya había acatado la resolución del instituto. Quiero decirle que con la diferencia del IFAI en cuanto a las resoluciones que en esta materia ha emitido el InfoDF son definitivas y son inatacables, y en el caso específico, bueno, se cumplió tan es así que por parte de la autoridad jurisdiccional se determinó el sobreseimiento. Estos son a grandes rasgos los casos que hemos tenido en el INFO. Cuando se trate de averiguaciones previas en las cuales se determina la reserva de la información, se dictamina el acuerdo respectivo, ¿qué es lo que ha optado el InfoDF? Pues ver la legislación procesal penal y se toma en consideración los plazos y tiempos que prevé la prescripción de cada delito. Y esto ha quedado salvado en la respectiva resolución. ¿Cuál es? Ahora ya, bueno, siempre, créanme que en el mismo siempre tratamos de ponderar estas dos cuestiones de la legislación penal. ¿Por qué? Porque también entendemos la naturaleza jurídica que tiene la averiguación previa, siendo una parte preliminar del proceso penal, siendo que es la que da causa, en caso de las averiguaciones previas consignadas, que da causa a la legislación penal. Sin embargo, bueno, el criterio que se ha establecido es que cuando la averiguación previa se consigna, ya el Ministerio Público evidentemente ya no está haciendo ninguna diligencia, no está haciendo ningún trámite, que es lo que exige o que es lo que nos tutela la Ley de Transparencia Local.